con un niño llorando. Tanta belleza a nuestro mundo rodeando, ¿quién dibujó la tristeza para dejarla en un cuadro? ¿Qué placer puede sentirse tanto dolor contemplando? No hay nada con más tristeza que ver a un niño llorando. No hay nada con más tristeza que ver a un niño llorando. Comprar angustias, ¿quién con deleite mirarlo? En el rincón de la casa, el cuadro podrá colgarlo.